Latina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas de lujo y me acompaña en esta tarde don Marco Cittadini. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Bien? Y acá andamos, ¿no? Alegrón, ¿eh? Calorcito, sí. Buena onda. Mientras no llueva, la cosa camina. Me parece que se viene de vuelta. Después nuestra compañera Gladys Pierpaoli nos va a contar. ¿Qué le vamos a hacer, viejo? ¿Le parece que vayamos con los títulos del día? Pero cómo no. ¡Vamos! La presidenta suspendió sus actividades de la jornada. Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles un cuadro de lipotimia, por lo que se le recomendó reposo y suspensión de sus actividades laborales para la jornada de hoy. Diputados debaten en sesión especial el proyecto de expropiación de la ex Chicone. La Cámara Baja debate la iniciativa que declara de utilidad pública a la Compañía Sudamericana de Valores, ex Chicone. El proyecto cuenta ya con media sanción del Senado. A 6 meses de la tragedia de 11, familiares de las víctimas reclaman justicia. Familiares de las víctimas del accidente ferroviario en el que murieron 51 personas iniciaron a las 8:32 una campaña de 12 horas por justicia en la que hicieron sonar sirenas en el momento en que hace 6 meses ocurrió el siniestro. Rossi negó estar impulsando un proyecto para levantar las barreras de los countries. El oficialismo negó estar impulsando un proyecto tendiente a levantar las barreras de los countries o barrios cerrados en el marco del debate de la reforma del Código Civil y Comercial que se desarrolla en el Congreso de la Nación. Giorgi destacó el proceso de sustitución de importaciones. La ministra de Industria resaltó justamente este proceso de sustitución de importaciones promovido por el Gobierno Nacional en el marco de una política de Estado que orienta la rentabilidad a la producción en detrimento de la importación. El gobernador Bussi presidirá el acto central por los 40 años de la masacre de Trelew. A 40 años de la masacre de Trelew, el acto central de homenaje a las víctimas se realizará este miércoles por la tarde, es decir, en un momento más, en el Museo de la Memoria, ubicado en el viejo aeropuerto de esa ciudad, y será encabezado por el gobernador de Chubut, Martín Bussi. Subtes, la Corte no analizará por ahora el conflicto. La Corte Suprema de Justicia rechazó por el momento intervenir en el conflicto que mantiene en condiciones de precario funcionamiento y titularidad el Subte. El máximo tribunal desestimó un planteo formulado por la diputada Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso. Nueva denuncia judicial contra Mauricio Macri, ahora es por fraude en las licitaciones de Metrobús y las bicisendas. El jefe de gobierno porteño fue denunciado judicialmente por presunta asociación ilícita, incumplimiento de los deberes del funcionario público y fraude con las licitaciones relacionadas con el Metrobús y las también llamadas ciclovías. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Lucía Capozzo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tiene para yo mí? Estoy bien, está re primaveral hoy el día, ¿eh, Roberto? Sí, está lindo. Bueno, recibí una invitación, Roberto. Muy bonita, mire qué preciosa. En papel 0% árbol, imprimir con conciencia, divina. Mire qué bien. Y yo dije, ¿por qué a mí? ¿Quién soy? Carísima, porque tiene adentro una hoja también de papel reciclable. El arte de vivir, Roberto. Sri Ravi Shankar, en persona me invitó. Así que vamos a hablar de otra vez de Ravi Shankar. Qué raro que le inviten a ustedes. Sí. Después, Roberto, nos quedó pendiente el tema de las elecciones en los Estados Unidos, que es un tema muy profundo. Es verdad, que estuvimos hablando ayer. Estuvimos hablando ayer y lo vamos a tocar y Y nada, y después voy a hablar de una revista de un colega nuestro, amigo, que queremos mucho, una revista china. Estoy re internacional, Roberto. La veo. Bueno, pero ¿cuánto tiene que ver China con nosotros? Y mucho. Ni mucho. Se imagina. Sobre todo por el tema de la gran presencia de supermercados. Escúchame. Lo tengo Horacio Marmurek acá. Buenas tardes, Horacio. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, señor. Muy bien. Bueno, tengo una tarde musical. Vamos a escuchar lo nuevo de Los Nocheros hoy. Tienen un disco nuevo, Los Nocheros. Ah, trajiste música. Traje música. Romántica. Y ayer me fui a ver a Sergio Dalma, así que después le voy a contar. ¿Escuchaste música ayer? Escuché música. Y de música viene la cosa. También le voy a contar, ayer después me fui a ver tele y empezó una serie nueva o una novela nueva en Canal 13 que se llama Sos mi hombre, que perdió estrepitosamente contra Graduados. Pero lo importante acá es que ya salió y hay polémica, porque se quejan de que el guión es muy parecido a otro. Oh, mira, ¿no hay uno que se llama Sos mi vida, además? No, bueno, aparte de eso, también hay una concepción que es la historia. Y ahí hay alguien que está quejándose. Y por último, tengo 7 pares de entradas para que nuestros oyentes este jueves 23 de agosto, tipo 8:30, se vayan al Teatro Coliseo a ver la segunda gala de ballet de Buenos Aires. Esto es la Bono Arts Galicia Eminent, que los invita a ver a este encuentro que va a ser el 23, 24 y 25 de agosto en el Teatro Coliseo, donde van a participar, entre otros, Marianela Núñez, única argentina, miembro del Royal Opera House, junto a su partner y esposo, el brasilero Thiago Suárez, que pertenece a la misma compañía. Aparte, bailarinas rusos Polina Semyonova, Dmitry Seminyov. Es difícil, Yo no sabe cómo la estoy pasando. Silvina Perillo, que es parte del American Ballet Theater, y mucha gente más. Un programa muy interesante que incluye Carmen, Winter Dreams, La Pie, Suspended in Time y otras cosas más. Esto va a ser 3 días. Nosotros tenemos para el primer día 7 pares de entradas. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces con su tutú, Gladys Kerpauli, nos va a decir los teléfonos a los que los oyentes tienen que llamar para llevarse este regalo. Porque son regalos. ¿Llevarse regalos o...? Bueno, primero hay que pasar un sorteo. ¿No? ¿Vamos a hacer un sorteo? Bueno. Claro, sí, ¿va a ser por supuesto. ¿Adjudicación directa? No. ¿Estaría bien? ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería el impuesto? Impuesto no. Si quieren traer algo después, alguna galletita. Hay que pasarlos a buscar por la radio, así que dejen su teléfono y DNI y recuerden que entonces esto va a ser solo para los que están en Escúchame, capital. Escúchame, ¿Cremona es soborno? ¿Cremona es soborno? Cremón. No sé, pregunto. ¡Ay, Roberto, se me abrió lo dejo ahí para que lo evalúen los oyentes que van a ganar las entradas. Bueno, Pablo, decime los teléfonos. Todo tiene que ver con todo. Yo quiero hilvanar lo que acaba de decir en nuestro Marmurrock con Lucía Capozzo, porque yo cuando soy grande quiero ser como Capozzo, y ella siempre tiene una amiga que salió con alguien importante. Y yo tengo una amiga que salió con Sergio Dalma y guarda los mejores recuerdos del señor. Hay que decirlo. Así Mire que si usted tiene una amiga... Yo los que tengo. Usted. Si usted tiene una amiga que salió con Sergio Dalma, nos llama al 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Bueno, ya saben, participan allí y también en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Perfecto. Dejan los 3 últimos números de su DNI y van a una bolsa y después sacamos acá el papelito y hay ganadores. Bueno, ahora tengo que presentar al relator del pueblo, ¿eh? Ustedes saben, el relator militante, a Javier Vicente en Mañana es hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos siguiendo de cerca esta AFIP que investiga más pases en el fútbol. Ya no solo, si la radio tuviera imagen. No solo los de Piatti y Botinelli, que por el momento están inhabilitados, sino que además hay otros pases en la mira de la FIT, siempre teniendo en cuenta esto de las triangulaciones. La mayoría de las mismas sabe quién las está haciendo. ¿Quién? El nuevo Vamos por Todo San Lorenzo, Marcelo Hugo Tinelli, que ya no va a ser candidato a vocal, sino candidato a vicepresidente primero, porque están en duda las transferencias de Tracualursi, de Piatti, la mayoría... jugadores que ha contratado Marcelo Hugo Tinelli para esta temporada y para este lanzamiento electoral que a partir del 1 de septiembre lo puede depositar como el nuevo mandamás de San Lorenzo de Almagro. Mientras tanto, Pasarela anda por Europa vendiendo jugadores, tal vez Irigliano, tal vez Maidana, dejen de ser jugadores de River Plate. Noche de Copa Sudamericana, Boca enfrenta a Independiente a partir de las 19:30, partido de ida, gran partido entonces, 19:30 la Bombonera de Buenos Aires en el día de hoy por la Copa Sudamericana, mañana juegan Colón y Racing. Tevez será el reemplazante del Kun Agüero lesionado para la convocatoria de Sabela de cara a las eliminatorias. sería el regreso de Carlitos, ¿eh? Bien. Y por otro lado, Juan y Hernández lesionado, no va a estar frente a los Springboks el próximo sábado en la revancha por el Rugby Championship, mientras que Nalbandian perdió en el día de hoy en Carolina del Norte, preparándose para el US Open. Decime, ¿cómo se llama el campeonato de fútbol local? El torneo inicial Eva Perón. ¿Y la copa? Copa Evita Capital. Me encanta cómo lo dice. ¿Pero cómo 18, lo conocen 14. En el ambiente? Evita, es ahí el torneo. Esa, la tenía que decir. Vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Nacional en Twitter. @ la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 14 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Un minuto. Ciencia al día. En el hogar, en el tránsito, en la escuela, hay riesgos para los chicos, pero las lesiones se pueden prevenir. No se trata de accidentes. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Negligencia en el cuidado, abandono, choques. En los menores de 4 años, la mayoría de las lesiones son causadas por caídas, también por quemaduras o intoxicaciones con medicamentos o artículos de limpieza. Prevenir estas situaciones. Hay que adaptar la casa para los más chicos. Los pediatras recomiendan pensar el hogar desde la altura de los niños. La doctora Ingrid Weisman preside la Subcomisión de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Todas las lesiones que sufren los chicos en forma involuntaria han tenido causas, ya sea en el medio ambiente, en el cuidado que reciben o en alguna otra circunstancia, y nosotros consideramos que se pueden prevenir. Es decir, cuando los nombramos accidentes, estamos dando por sentado que fue una cosa que sucedió por azar, por casualidad, o que nadie tiene la culpa o que nadie lo pudo prever. Entonces, es un mal nombre. Las estrategias de prevención ayudan a reducir la incidencia de las lesiones en chicas, chicos y adolescentes. Investigación y progreso. Ciencia al día. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. ...18 y 17, Marco Cittadini, ¿qué te parece si nos vamos al Congreso de la Nación? Allí está el compañero y amigo Felipe Yapur, hoy mucha actividad en el Congreso, justamente en Cámara de Diputados en particular. Felipe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están bien, todos? Muy bien. Qué bien se te escucha, Felipe. Y es un teléfono fijo. Hemos mejorado la comunicación. Hemos mejorado la comunicación. Igual el problema más grande es en el Senado. Entel nos puso un teléfono. Muy bien. Digo, el problema más grande igual de recepción está en el Senado, no tanto en diputados, ¿no? Yo diría que el edificio es homogéneo en ese Ajá, sentido. Mira. No te permite tener una buena señal en casi ningún lado. Bueno, ¿cómo está la cosa? Bueno, es una sesión larga, una sesión extensa, ya lleva más de 6 horas para declarar de utilidad pública a la empresa, la ex Chicone Calcográfica, y además declararla sujeta de expropiación. Y esto está, hay como un, podríamos decir que hay un posicionamiento por parte de buena parte de la oposición bastante binario. Todo lo que hace el gobierno es malo, ergo, es pésimo, es horrible, el peor futuro nos depara esta decisión, como tantas otras, a pesar de que después los votos digan todo lo contrario. Y digo que es binario porque ese es el razonamiento que hace el radicalismo, es el razonamiento que hace el PRO. Hay pocas diferencias, casi ninguna diferencia, como si no existiesen diferencias incluso ideológicas entre estos partidos. Escuchar al radicalismo decir que bueno, que todo esto solamente se hace para tapar un escándalo de corrupción, y que evitaría, de esta manera se evitaría llevar adelante o profundizar la investigación judicial. No importa que el fiscal, el juez y cualquier otro que anda dando vuelta por ahí por el tribunal esté diciendo de que esto en todo caso ayuda, esta posibilidad de expropiar y conocer bien los datos de quiénes son estas empresas. E incluso hay datos que uno escucha o frases que se escuchan o que son realmente llamativas, como diciendo, bueno, hay que expropiar solamente las maquinarias, y sin importar el resto, o sea, y eso incluso, a veces uno se pregunta si sin importar el resto también incluye, por ejemplo, los trabajadores de la Chicone Calcográfica, ¿no? Entonces, esto también desnuda el pensamiento ideológico y cómo miran el mundo y cuál es la importancia para estos sectores, esto sobre todo en el PRO, donde es más importante, sin duda, la maquinaria que el hombre, que el ser humano, ¿no? O sea, cuál es el futuro de esa gente que trabaja en esa empresa. Entonces, es lo que se ve, lo que se nota en este debate que se va dirigiendo prácticamente al final, creemos que entre las 20 y las 21 se estará votando, y donde el oficialismo va a tener la suficiente cantidad de votos para sancionar este proyecto de ley, ya que cuenta con media sanción del Senado, con el respaldo de algunos sectores que hacen su crítica, algunos sectores de la oposición como la de Pino Solana, incluso de Felipe Solá, que hacen críticas a la gestión del gobierno y cómo se llega, criticando por qué se llega a este momento, qué sé yo, pero que respaldan el proyecto de ley por considerar lo que es necesario, que es importante. Lo mismo hacen los diputados, 5 diputados que tiene el partido que conduce Luis Juez, el senador Luis Juez, que también van a apoyar, al igual que él lo hizo la semana pasada en el Senado. Entonces, es un resultado conocido, pero que llama poderosamente la atención la incapacidad que tiene la oposición para hacer eso, oposición. Bien. Felipe, te seguimos escuchando a lo largo de la programación de la radio pública. Gracias. Muy bien, les mando un abrazo a todos, que anden muy bien. Felipe Yapur, nuestro compañero allí en el Congreso, particularmente en este caso en la Cámara Baja. Vamos entonces ahora a una breve interrupción musical y seguimos con el señor Horacio Marmurek. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, no interrumpimos nada con música, la verdad que no. Y Marmurek, ¿me aguantás un ratito, por favor? Porque lo tengo en línea, ¿sabes a quién? Al senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Roberto Caballero y Marco Cittadini te saludan desde la radio pública. ¿Cómo están ustedes? Un bien, abrazo. Bien, bien. Mira, sabemos que mañana vas a presentar un libro, entiendo que se llama Educar para una Sociedad Más Justa. Sí, es un libro que relata el proceso que se inició en el año 2003... y que culminó con la aplicación de la nueva Ley de Educación Nacional, que reemplazó a la vieja Ley Federal de Educación, y lo que relata en buena medida es cómo fueron los debates, qué relación tuvo con el proyecto nacional, por qué se puso en discusión una ley nacional, cómo logró la participación de 4 millones de argentinos en la discusión, qué organizaciones participaron, qué iglesias, qué sectores empresariales, de trabajadores, y también relata los principales debates, si educación gratuita o no, si es responsabilidad del Estado o no, si es laica o no es laica, si aumentamos la obligatoriedad hacia el nivel inicial de jardín infante, si la aumentamos hacia nivel superior, si incorporamos un segundo idioma, nuevas tecnologías. Bueno, todas las discusiones, que no fueron pocas, después de que veníamos de la década de los 90 y de una ley que había en buena medida, te recordás, desarticulado la educación nacional. Sí, totalmente. Usábamos la General Paz y no teníamos primaria y secundaria, sino que teníamos EGB1, EGB2, EGB3, polimodal. Exacto. Se había terminado con las escuelas técnicas. Entonces, bueno, el libro es un libro político esencialmente, en particular de política educativa, que discute por qué un nuevo proyecto de nación exigía también un nuevo proyecto educativo. Y muy oportuno a su vez, porque hay una avanzada de algunos sectores, entre ellos yo recuerdo a Delich o a Lach, digo, otros ex ministros de educación, que vienen cuestionando duramente lo que está haciendo el gobierno nacional en esta área, que digámoslo, también es el gobierno que ha aumentado el presupuesto educativo casi al 6% del PBI. Digo, esto no es un dato menor, ¿no? Sí, sí, yo creo que justamente el sentido es el contrario. Cuando vos mirás que cuando ellos estuvieron en el Ministerio de Educación de la Nación, lo que pasó fue que el presupuesto educativo se destruyó. Recordemos el momento máximo cuando estuvo López Murphy, sí, que estuvo una semana y el único recorte que se le ocurrió era sacarle a las universidades y a las escuelas. Uh-huh. Cuando teníamos huelga de docentes, como cuando asumimos, que hacía meses que en algunas provincias no había clase, tuvimos la carpa blanca, la marcha blanca, tuvimos cuando ellos eran ministros, realmente las peores condiciones para el trabajo docente, son los que critican sin analizar en absoluto y a veces con datos falsos lo que pasa en la educación. Yo creo que simplemente para recuperar la idea del ajuste que estamos viendo en Europa ahora. Uh-huh. Si vos estás invirtiendo mucho en educación, y en eso coincide todo el mundo, porque se aprueba el presupuesto y todos los años se evalúa y crece la financiación educativa, y el resultado que vos mostrás es que es todo un desastre, la consecuencia es, ¿para qué vamos a invertir al divino botón? Dejemos de invertir tanto en educación. Y me parece que lo que se está proponiendo es que esos 2 puntos más que del PBI, o 2.5, 3 puntos más del PBI, que son miles de millones de pesos, se vuelven a dedicar, como se dedicaba antes, a las grandes corporaciones financieras, ¿no? Claro. Bueno, ahí en ese sentido yo decía lo de oportuno del libro también, porque pone un poco en perspectiva todo lo que se ha hecho en estos años, ¿no? Y obviamente el ataque viene dado por estos ex ministros de Educación, Andrés de Lich y Juan Lach, y también creo, si no recuerdo mal, sostenido por algunas instituciones privadas que, bueno, hacen también su agosto con el tema de la educación privada frente a la educación pública, ¿no? Sí, sí, ahí hay una cuestión que lo que tiende a hacer es a recuperar las ideas neoliberales de los 90, que justamente las que hoy en día provocan y han provocado los grandes movimientos estudiantiles en Chile, que son ideas de volver a hacer gestión privada de las escuelas públicas, es decir, que el Estado le financia a sectores privados la administración de la educación bajo, entre comillas, una idea de tener mayor autonomía en cada escuela y poder decidir en cada escuela qué es lo que se hace. Insisto, es una vuelta que está ocurriendo a nivel mundial. También vimos en España el ajuste que hubo en educación y cómo eso significó una ola privatizadora. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Irlanda, está ocurriendo en este momento en Italia. Los grandes conflictos en Francia hoy son en el sector docente, donde también Sarkozy principalmente intentó en su momento recortar la educación. Claro. Y como sabemos, mostrar que el Estado no resuelve los temas, lo que trae como resultado es tratar de colocar todo en manos del mercado. Incluso estos días yo me asombré porque he visto que se difundían como naturales cifras que no tienen nada que ver con lo que pasa hoy en el sistema educativo, ¿no? Y eso, la verdad, es que, bueno, insisto, con títulos catástrofe, cuestiones que después de haber mejorado tanto la educación respecto a cómo estábamos, no condicen con la realidad. Claro. Si bien, te quiero dar un ejemplo, nosotros, la Ley Federal de Educación desmembró las escuelas técnicas, no existieron más. Existía una escuela primaria, un EGB3 hasta el noveno grado, sí. Y después un polimodal de 3 años que no era escuela técnica. Cuando asumimos en el 2003 con Néstor, uno de los primeros problemas que tuvimos fue que se nos acercaban empresarios de todo tipo diciendo que ahora que Argentina empezaba un proceso de sustitución de importaciones, de industrialización, volvíamos a necesitar torneros, fresadores, volvíamos a necesitar matriceros, volvíamos a necesitar técnicos mecánicos de construcción, y Argentina no los tenía porque se había terminado la formación de ese tipo de técnicos. Sí. Entonces, antes de la Ley de Educación Nacional, inclusive, pusimos, y fue votado con gran mayoría, la Ley de Educación Técnica. Algo elemental, porque lo grave de los 90 no es que se sacó la Ley de Educación Técnica, es que nadie protestó porque Argentina no pensaba fabricar nada. Claro. Senador, comprábamos todo hecho y para qué necesitábamos técnicos. Senador, ¿cómo le va? Marco Citarini lo saluda. Sí. Tenemos un par de minutos antes de las noticias, pero quería preguntarle brevemente, usted es un hombre de la Ciudad de Buenos Aires y representa en el Senado justamente la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarle su opinión acerca de este 0800. Digo, la contracara de todo lo que estaban conversando con Roberto es esta decisión del ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, enarcado en una operación política, en una operación de prensa, claramente, del Grupo Clarín, de habilitar un 0800 que no tiene demasiado sentido, pero además que tiende a estigmatizar las prácticas políticas en nuestro país, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires en particular. Quería conocer su opinión. Bueno, me parece de una gravedad inusitada. Ya se dijo mucho sobre estos temas, pero digo, lo que yo recibo es la queja, ¿saben de quién? De los directores de las escuelas. Si vos estás poniendo un 0800 para que denuncien algo que pasa en una escuela, ¿a quién estás denunciando? No estás denunciando a los chicos, estás denunciando teóricamente al director que está permitiendo que pase algo que no debiera pasar. Claro. Entonces, si él tiene dudas respecto de lo que pasa en las escuelas y que puede pasar, por ejemplo, situaciones de adoctrinamiento, lo que tiene que hacer es preguntarle a los directores. Obvio. Si un director ve que hay una situación de adoctrinamiento que no está con la norma, lo primero que tiene que hacer es informárselo a la autoridad. Ahora, él desconfía de los directores porque desconfía de los docentes. porque yo cuando vi lo del 0800 me ocurre, como yo soy del sistema educativo, que lo primero que se me ocurre es esto, pero no tiene ningún sentido cuando en realidad eso pasa en instituciones que tienen un director. Si hay una actividad el sábado en esa institución, por ejemplo, el director tiene que autorizarla. Claro. Entonces, la verdad que es un buen punto de vista. No hablemos del horario de clase, que es donde está realmente prohibido la idea de que desde la cátedra se puede hacer algún tipo de adoctrinamiento partidario. No hablemos de eso, pero si hubiera una actividad un sábado y un domingo del centro estudiante, si los centros estudiantes tienen elecciones, si van con sus carteles, los chicos participan de la política, etcétera, etcétera, y es ilegal eso, o si hiciera algo ilegal, el que está ahí es el director. Tenés 700 edificios educativos, 1.500 escuelas, uh-huh. Bueno, puedes controlar desde un lugar centralizado, ni confiar en que los padres pasen a ser delatores de lo que el director no controla, ¿no? Pero me parece que lesiona en un punto, y eso es lo que han dicho los directivos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, lesiona su autoridad frente a los alumnos, poniendo a los padres como delatores. Tal cual. Daniel, una cosita nada más, yo le quiero recordar a los oyentes, mañana Daniel Filmus va a estar presentando el libro Educar por una Sociedad Más Justa, Debates y Desafíos de la Ley de Educación Nacional, en el Auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso a las 18 horas. Mañana jueves, 23 de agosto, 18 horas, en la Biblioteca del Congreso, en el Auditorio Leonardo Fabio. Y va a estar con alguna gente que está empezando en esto y que mucho no sabe del tema, pero que van a estar ayudándolo. Los nombro: Alberto Cileoni, que me parece que también es ministro, Adriana Puigros, Hugo Yasky, Horacio Gilini y Bernardo Klisberg. Digo, no, se ha buscado realmente un plantel esplendoroso, ¿no?, para la presentación del libro, Daniel. Sí, fueron protagonistas. Adriana en su momento fue ministra de Educación de la provincia y elaboró la ley para la provincia. Bueno, Cileoni, por supuesto, no solo es ministro ahora, sino que trabajó como viceministro en la etapa nuestra. Uh-huh. Klisberg también tuvo un protagonismo porque escribió el prólogo del libro. Sí. Y, por supuesto, como surgió la ley con mucho apoyo de los sindicatos docentes, Gilini, que es del sindicato de docentes privados, y Yasky, que eran en su momento secretario general de CETERA, también acompañan la presentación. Y muchos de ellos escriben incluso una pequeña reflexión al final sobre la ley después de 5 años, ¿no? Perfecto. Y bueno, quienes quieran tener un anticipo del libro, obviamente después lo tienen que comprar, digo, pero los que quieran tener un anticipo del libro, mañana en Tiempo Argentino va a haber un anticipo de Educar por una Sociedad Más Justa de Daniel Filmus y la colaboración de Karina Kaplan, ¿es así, no? Exactamente, el libro está escrito en forma conjunta. Te mando un abrazo, Daniel. Un abrazo muy grande. Era Daniel Filmus, senador de la Nación. Mañana está presentando este libro. Es muy recomendable, sobre todo porque viene en un tiempo muy oportuno, donde hay mucha crítica hacia lo que se hace en educación habitualmente. Y esta crítica, proviene de los que destruyeron la educación en la Argentina. Digo, esto no hay que dejarlo de decir. Así que mañana, si tienen tiempo, Auditorio Leonardo Fabio, Biblioteca del Congreso, a las 18 horas, allí va a estar Daniel Filmus. Y bueno, hay una especie de Dream Team con Cileoni, Puigros, Yasky, Gilini y Bernardo Klisberg. Nos vamos a las noticias con 2 minutitos de atraso. Mil perdones a la gente del noticiero. Allí está Silva Mila, está Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos mañana? Soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, una décima, humedad 77%. Alberto Cileoni inaugura un portal que protege la integridad de los niños que navegan por la web. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Cileoni, lanza el portal www.convocenlaweb.gov.ar, que es una iniciativa del Estado para brindar un espacio de comunicación, información y participación sobre la protección de los datos personales de niños y adolescentes en Internet. Daba detalles de Cileoni. Bueno, la mayor importancia por la privacidad de las personas, porque tenemos datos de que nuestros niños navegan tiempo bastante extenso solos. El 80% del tiempo que los chicos navegan en Internet es sin la presencia de adultos. Este es un dato fuerte que tenemos. Y entonces ahí tiene que estar no solo el Estado en este caso, sino los adultos, tratando de acompañar. También participará de la presentación el ministro de Justicia, Julio Alac. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Dos policías condenados por el caso Cabezas pueden volver a prisión por un fallo de la Suprema Corte bonaerense. Se trata de los exoficiales de la Fuerza Bonaerense, Sergio Camarata y Aníbal Luna, condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, cometido, recordamos, en enero de 1997. Es que el máximo tribunal provincial revocó la decisión de casación bonaerense de beneficiar a los expolicías con la llamada ley del 2x1, ya derogada. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 23 grados, una décima, la humedad 77%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Marmo, veo que estás reconciliándote con la música. No, de ninguna manera. Lo que traigo es aporto. Aporto. Bien. Aporto, no, creo que es un hombre de, como se llama, de espíritu amplio. De espíritu musical. Amplio. Básicamente, lo mío es el espíritu amplio. La transversalidad musical de Marmo Rock. Alfonsina y el mar, Los Nocheros. Esto es parte de su nuevo trabajo, Clásicos. El pecado original, así se llama. El pecado original que todo folclorista comete, vendría a ser la idea detrás de esta de este disco. ¿Y cuál sería el pecado original? Canciones que, si vas a hacer folclore, caes o caes en ellas. Han decidido hacer un repertorio amplio que incluye César Isela, Antonio Tarragorros, León Gieco, Cuchi Leguizamón, Guaraní, Valle, Yupanqui, Ariel Ramírez, Félix Luna y Ramón Sixto Ríos. Una producción que incluye no solamente a este cuarteto, sino que a una orquesta clásica, grabado en los estudios Ion, acompañado en algunas canciones con Luis Salinas y Jaime Torres y Juan Cruz Torre y el Chango Espaciuc, acaban de lanzar este disco que se llama Clásicos, El Pecado Original. Aquí cantamos algunas de las canciones que son el pecado original de los que nacimos folcloristas, que serán la manzana de las nuevas generaciones de cantores populares. Y decime otros temitas, a ver qué tiene. A ver, Fuego de Niñamá, sí. María Bá, La Colina de la Vida, sí. Carnavalito del Duende, Adiós Amada, López Pereira, La Compañera, El Arriero, y Merceditas. Ah, ahora entendí. Claro, perfecto. Están todos. No te faltó. Es la que sabemos todos. Exactamente. Desde el año 1994, que empezaron el Festival de Cosquín, han grabado y conseguido más de 2 millones y pico de discos vendidos, éxitos en un montón de lugar cada vez que se presentan. Van a estar presentándose en octubre. Y este disco lo van a venir a mostrar, a charlar un poco con la prensa en los primeros días de septiembre. Dicen que por ahí. ¿Los tenemos acá? O por teléfono, bien. Vienen, pasan. Sí, pueden venir los cuatro, puede salir uno. Bien, pueden venir los cuatro. ¿No son los Beatles de folclore estos? Le quiere pedir y le pide la Alfonsina y el Mar. ¿Cómo no? Para un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Y del mar de Alfonsina nos vamos a los temas internacionales, porque la tengo aquí a Telma Luzzani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, muy bien. Voy a hablar así en general de varias elecciones. Hoy se cumplen 2 meses del golpe parlamentario contra Fernando Lugo y hubo una reunión de la OEA en Washington que está justamente viendo la situación en Paraguay, y te puedo adelantar que lamentablemente José Miguel Insulza está diciendo que la situación en Paraguay es de diálogo, de plena normalidad política, y que lo que está sucediendo también en Paraguay es que estarían preparando para las próximas elecciones en abril del 2013. Entonces, esto es considerado como una normalidad política. La verdad que una declaración bastante lamentable de José Miguel Insulza. También te cuento rapidito sobre las elecciones en Venezuela, después lo voy a ampliar, las declaraciones que está haciendo el contrincante, el rival de derecha respecto del Mercosur. No quiere que Venezuela ingrese al Mercosur. Y para terminar con tema elecciones, el Tea Party, ¿se acuerdan del Tea Party? El ultraconservador, le está dando un dolor de cabeza bárbaro. No, el de Carrió, el de allá. El de allá. Estando en un dolor de cabeza bárbaro también al rival presidencial de Obama, que se llama Mitt Romney, porque fíjate que por un lado votó en contra de una ley para mejorar la nutrición infantil en las escuelas. O sea, no dar el desayuno a las escuelas porque considera que eso es una invasión del Estado en las escuelas. Por lo tanto, mejor que los chicos no coman nada. Y también dijo que sobre determinados programas juveniles, en las escuelas dijo que eso era un cáncer socialista. No quiero hacer ninguna asociación con el 0800, ¿eh? Pero te digo, y para terminar, y esto es lo más grave, lo que dijo Todd Atkin, que es este diputado del Partido Republicano, que había violaciones sexuales legítimas. Porque el cuerpo de la mujer, según él, está preparado para cuando hay una violación ilegítima, ilegítima, se cierra, entonces no queda embarazada la mujer. Si queda embarazada es porque esa violación sexual fue legítima. No, cualquiera realmente. ¿Este qué? ¿Candidato qué? Este es un diputado del Partido Republicano, del Tea Party, sí. Pero por eso te decía que está trayendo esas declaraciones que hasta horrorizan a los republicanos. Imagínate, está trayendo realmente muchos dolores de cabeza al futuro digamos, al rival o al candidato de Barack Obama. Bien. Una cosita de un oyente, GriX, dice: justicia para las víctimas de la tragedia de 11, que caigan los responsables. Ese reclamo es el nuestro también. Así que sí, hoy se cumplen 6 meses de esta tragedia y ojalá que las cosas que se están haciendo en transporte ahora mejoren la situación y ojalá, por supuesto, que vayan presos tanto los hermanos sirigliaros responsables de TVA como aquellos responsables o funcionarios que hayan incumplido con su rol de contralor de las actividades de los concesionarios que determinaron esta tragedia. Así que sí, nos sumamos al reclamo de esta oyente. Marcos Itaí. Bien, ayer fui al Green Fest que se hace acá en Buenos Aires. Linda película, una película que se llama Fuel, que estuvo bien. Después no me quiero entrar en terreno a Marmurek. Pero lo cierto es que antes del Green Fest había un corto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y de qué habla el corto? De la diferencia entre ciclovías y bicisendas. Qué fijación que tiene esta gente con el tema. ¿Cuál es la diferencia? No tengo ni idea, no le presté atención. La cuestión es que le está trayendo algún dolor de cabeza, o le traerá algún dolor de cabeza al jefe de gobierno porteño el asunto este de la ciclovía, la bicisenda, llámela como quieran, hay una diferencia que no retuve. Sí, sí. ¿Por qué? Porque fue denunciado por presunta asociación ilícita, incumplimiento de sus deberes y fraude con las licitaciones relacionadas con el Metrobús y con las bicisendas. Ajá. También, ¿sí? La acción penal fue radicada ante el juez federal Daniel Rafecas y la presentó el abogado Antonio Liurgo, quien además incluyó en su denuncia a el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, al subsecretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, Guillermo Dietrich. Pero además hay algo que hay que tener en cuenta, y es que, como mencionó que hay una imposibilidad de obtener información por otra vía, lo que pidió Liurgo es que ordene el allanamiento de las oficinas del Ministerio y de la Subsecretaría para secuestrar toda la documentación vinculada con el proyecto de licitación y ejecución de los programados 100 kilómetros de ciclovía y metrobús. A todos eso le va a convenir que vengan, empiecen a tener una mejor relación con el batallón militante, me parece. Es bueno. Todos los funcionarios porteños. Es bueno. Capaz que termina, que TN termina denunciando. Macri sale. Macri tiene salida transitoria. Mire, yo creo que entre la bicisenda, la ciclovía y los enormes cajones, que está muy bien para los residuos que se han colocado, pero que están en la calle, vamos camino a una Buenos Aires peatonal. Buenos Aires camina. Bien. Quiero que le quede claro. No sabemos para dónde. Eso es más sano, mejor y menos contaminado. ¿Qué más tenemos, Marquita? Bueno, nada, lo que dijo Liurgo es que los costos de la bicisenda, los calificó de esta manera, injustificables y delictivos, y además también dijo que había detectado otra asociación ilícita para la obra pública vinculada al Metrobús. Y bueno, en todo caso, tendrán que responder ante la justicia por estas licitaciones. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguaru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Hi, Lucia. Hi. Ahí había como... ¿Inspiramos, exhalamos? Había como una leve influencita al principio, ¿vio? De la música así del Ravi Shankar. Ese, la cítara. La cítara. Pero vamos a hablar del otro Ravi Shankar, que no es este. Lo vuelvo a repetir. ¿Hay y a decir. Dos? No, claro. Este Ravi Shankar, este que es como la diferencia la entre la bicisenda y la ciclovía. Más o menos, más o menos. Este ya no está más. Entre nosotros, entre los vivos. Sí, partió. Está de gira. Exactamente. Usted sabe que este Ravi Shankar es el papá de Nora Jones, de la gran cantante americana, divina. El que se fue. El que se fue, partió. Y lo admitió mucho tiempo después. Está pero de ahora gira. Tenemos a otro. Tenemos a otro, porque no sé, me imagino que Ravi Shankar debe ser como llamarse, qué sé yo, Juan Otero, por ejemplo, ¿por qué no? Solo que este se hace llamar Sri Sri, que quiere decir maestro de los maestros, el supremo, el único, el incomparable, el bello, yo, Ravi Shankar. Shri, Shri. Bueno, me llegó una invitación. Pero muy bonita, o sea, se las estoy mostrando acá a los compañeros. Papel reciclable. Es un cartón, papel reciclable, es preciosa. Mire lo que dice. ¿No dañan adentro los árboles? Me invitan, no, parece que los árboles no los dañan. Me invitan a participar. Primero hay una frase famosa de Ravi Shankar que dice: del rififi. Dice: la corrupción comienza donde termina el sentido de pertenencia. Ajá. ¿Qué es la Asociación Anticorrupción? No sé, Roberto. Trato, pero no me cierra. Bueno, y dice, la Fundación El Arte de Vivir y la Asociación Internacional por los Valores Humanos invita a la conferencia que dictará Ravi Shankar, Ética Corporativa y Valores Humanos. Subtítulo, de la motivación a la inspiración, una nueva era en estrategias de liderazgo. Y va a estar con el doctor Luis Moreno Campo, se volvió súper espiritual. Desde que se internacionalizó Moreno Campo, se volvió re espiritual, lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, entonces yo llamé por teléfono, porque esto es el viernes a las 7 de septiembre a las 15:30 horas en el Salón Auditorio La Rural de Buenos Aires. Llamé por teléfono y dije, explíqueme esto. Digo, ¿esta invitación es paga, no es paga, porque no dicen nada? Y dice, no, esta no es paga, porque usted sabe que Ravi Shankar va a venir a hacer una jornada del planeta Medita, sí, en Pampa y Libertad y Figueroa Alcorta. Ajá. El día 9 de septiembre. Él va por todas partes, por el mundo, ha visitado muchísimos países y tiene sede en 150 países. Y siempre elige lugares así de alturas, lugares despejados, montes, montañas, quebradas, macizos y glaciares. Ajá. Estuvo en el Calafate también y cobra las conferencias 1.907 pesos. Pero lo que sí ¿1907? Lo que sí hay, ¿por qué Roberto? 1907? ¿Y qué sé yo, Roberto? ¿Por qué cobró 1907? ¿Y por qué le mandaron eso a usted? No lo sé, Roberto. Yo lo único que le digo... ¿Usted es de alguna secta? No, ninguna. Soy de la sexta. Roberto, lo único que le digo, primero, motivos para desconfiar de Sri Ravi Shankar. Sí. A ver, esto no quiere decir desconfiar del yoga, que quede bien claro, que es una práctica milenaria, que se hace en muchos lugares muy serios y muy reconocidos, muy sana, donde la gente obtiene muchos beneficios. Pero yo le voy a dar algunas razones por las cuales no creer en Sri Ravi Shankar. A ver, entre estas razones está que el señor quiere patentar los saberes antiguos que ya son colectivos y pertenecen, por no decirlo, a la India, a la humanidad. O sea, los métodos de respiración, los sistemas ayurvédicos, las comidas, basta. Claro. Bueno, él lo patentó. Exactamente, él lo patentó. Por otra parte, no se le puede tener confianza a un señor que ostenta muchos títulos varios, que le gusta, por otra parte, y que además establece relaciones con los poderosos. Si ustedes se meten en el sitio, vieron la cantidad de gente famosa que hay. Muchos, pero muchos. Mírate. Tercero, no hay que creerle porque cobra. Los cursos que va a dar acá cuestan entre 800 y 340 pesos. Hay para niños, adolescentes, cursos de cocina, lo que usted quiera, Roberto. Y en tercer y cuarto lugar, y último, y con esto me despido, Roberto, ¿usted le puede creer a un tipo que se tiñe la barba y el cabello y dice ser un líder espiritual, Roberto? Dígame la verdad, Roberto. Me reservo la opinión. No, pero eso de Karina Jelinek, me reservo la opinión, no. Usted, ¿cómo era la respuesta de Karina Jelinek? Lo dejo Jelinek a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. No me conteste así, Roberto. Me encantó. ¿Quién no le puede creer a este tipo? Me encantó. Bueno, de ahora, de verdad, Guarani también se tiñe la barba, ¿cuál es el problema? A ver, Roberto, es poco creíble, la espiritualidad pasa por otro lado. Esta es una espiritualidad súper digerida, es una espiritualidad light, como dicen algunos, es un jarabe de yoga. Desconfíe del hombre que se junta con los mediáticos. Y además por la economía de mercado. Es un gran imperio, hay mucha plata atrás, al que le sirva, pero después no diga que no le avisamos. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 53 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Sí, buenas tardes. Bueno, para decir que como toda ley, el artículo 17 de la Constitución tiene un objeto. Y el objeto de la expropiación es primordialmente, casi excluyentemente, determinar si las causales de utilidad pública existen o no existen. Artículo 17 de la Constitución, sí. Recuerden que tienen que ser un poquito más cortos los mensajes, porque si no la compu corta sola, ¿sí? Tiene una cantidad de tiempo y después corta solo. Otro más. Habla Angélica de Ramos Mejía para felicitar a la radio pública por haber traído al señor Firmus, que es un ejemplo de cultura, de capacidad, y habernos hecho escuchar todos los comentarios que hizo, que la verdad que es, ya sabemos quién es, ¿no? Que es una persona muy capacitada. Muchas gracias. ¿Tenemos en el Facebook? Sí, María Costa. Trelew me duele. Tenía 19 y mis inicios de política, tragaba todo tipo de información. Hoy creo que les agradezco que me abrieran perspectivas a pesar de su sacrificio y el dolor de sus familiares. 18:55, Javier Vicente, ¿qué tenemos de deportes? Bien, decíamos, tarde y noche de Copa Sudamericana en el día de hoy. Se juega en la Bombonera de Buenos Aires, 19:30, Boca Independiente, partido de ida por la fase de clasificación argentina de la Copa Sudamericana. Recordar que Independiente hace poco tiempo obtuvo este torneo cuando el técnico era Antonio Mohamed. Hoy en día con Cristian Díaz muy cuestionado después de la derrota en el Clásico frente a Racing. Y un Boca que la verdad que viene cada vez mejor de la mano de Julio César Falcioni. Ya olvidó a Juan Román Riquelme, encontró un Sánchez Minio que es el mejor reemplazante de Román y que la verdad tiene un futuro extraordinario. Esta noche sin Lucas Biatri, porque no va a estar presente, sin Nico Blandi en su reemplazo. Después el mismo equipo que viene de ganarle a All Boys, el Independiente, algunos cambios, como que Morel va a ir de central y el Pato Vidal va a jugar en la ofensiva junto al Tecla Faría sale Leguizamo. Mañana, el otro partido también de la fase argentina de clasificación de la Copa Sudamericana, se juega a las 21:50 en el Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. Van a estar jugando Colón y Racing. Aunque en este caso el técnico de Racing sube el día, está pensando en poner algunos suplentes y resguardarlo mejor de cara al fin de semana cuando tenga que enfrentar a Lanús. Así que Copa Sudamericana en marcha esta noche con otro de esos grandes clásicos que tiene el fútbol argentino, que se reedita una vez más Boca Independiente. Y para el recuerdo del señor Cittadini, el último partido que jugaron en la Bombonera lo ganó el Rojo. Mira, con el gol ese sobre la hora del Tecla Farías. ¿Vos seguís siendo Independiente? Campeonato. Yo siempre. Qué gana de perder. Toda mi vida Independiente. Pase gana, lo que pase, aunque ganes o pierdas. Qué gana de no perder. No me importa alguna cosa. Vos tenés que hacerte de los cuadros importantes. Ah, me voy a hacer hincha de San Lorenzo. Ah, ¿vos te parece? ¿Te va a votar a Tinelli? Yo no voto. Ah, no voto. No, yo no voto. Socio. No, no. No, porque soy menor. Ah, sí, está bien, seguramente. Menor que Tinelli. Menor que Tinelli. Sí, Martelo. A Tinelli, de vicepresidente. No era mi candidato. Mi candidato era Viggo Mortensen, yo se lo dije. Sí, claro. Así bueno, pero Vigo se la pasa discutiendo con Caruso. Me parece muy bien. Che, le quiero agradecer a la gente de la Juventud Sindical, el espacio que lidera Facundo Moyano, que me invita mañana en el Luna Park a un acto homenaje que se lo va a hacer a Felipe Vallés, el primer desaparecido del peronismo. Esto va a ser a las 18 horas en el Luna Park. Seguramente bueno, va a estar al aire, así que quizá no pueda darme una vuelta por ahí, pero le agradezco de todos modos. Yo vivo en el barrio de Floresta, ahí está la calle Felipe Vallés, claro. A dos cuadras de mi casa. Tal cual. Felipe Vallés, lo mataron ahí. Uh-huh. Después vamos a hacer alguna semblanza sobre eso, sobre todo después de las 7 en el momento del editorial. Y la verdad, yo digo, para volver un poco al tema del fútbol, si te parece, me estoy un poquito intranquilo con la cantidad de jugadores que contrató San Lorenzo. Sí, y sobre todo que la mayoría de ellos están siendo cuestionados por la FIP. El caso Tracualursi y Piatti. Estracolusi también. Estracolusi también hicieron una triangulación, triangulación por un club de Montevideo. Estas cosas que hacen. Ahora, ¿hacen triangulación para traerlo o para llevarlo y después volverlo a traer? ¿Cómo? Hacen triangulación para tratar de evadir impuestos, ¿no? Mirá. Porque los jugadores, además, los derechos federativos son de los clubes, no pueden ser de ni de representantes ni propios. Y como los jugadores en su mayoría vienen libres, lo que necesitan es tener otro club desde el cual llegar al club por, al cual van a jugar definitivamente, en el cual van a jugar definitivamente. Entonces hacen esa truchada para evadir impuestos. Mirá vos, che, qué barbaridad. Ahí hay un ex vocero de Menem, ¿no? ¿Involucrado? Delgado, usted dice Delgado. ¿Y no fue vocero de Menem? Sí. ¿Y este que está involucrado? Fue, además, secretario de prensa y difusión. Yo, no me acuerdo, ¿Raúl Delgado era? Sí, Raúl. Raúl Delgado. No es el chelo. El Delgado, flaco, ¿cómo? Que le dicen, el flaco Delgado. El flaco Delgado que le decían, vale, dicen, no sé si seguirá siendo flaco siquiera. Se dedicó a representante de jugadores de fútbol y le fue muy bien. Mirá vos. Bueno, y 18... su hermano preside un club ahí en Uruguay. En Uruguay. Sí. 18 y 59. Claro, este la sabe luego. A mí me parece que Vicenzo cuenta la mitad de las cosas y la otra mitad se las guarda para él y las cuenta fuera de micrófono. ¿Es así o no es así? Puede ser, es muy probable. Un día le vamos a abrir el micrófono y ¿sabe qué? Arde. Que no se puede contar todo. Decime. Bueno, hay que negar que no se van a abrir las barreras de los countries. Digo, ¿es necesario responder a una operación política como esa? ¿Una operación de prensa como esa? Bueno, evidentemente sí, porque fue muy fuerte durante todo el día. El canal de noticias TN, el diario Clarín, estuvieron con esto de abrirían las barreras de los countries para hacer caminos y no sé qué. Bueno, un solo dato que es el que tiraba el diputado nacional Agustín Rossi, que es el que hay que tener en cuenta. Las tierras, gran parte de las tierras donde están muchos de los countries, no pertenece, el Estado Nacional no tiene injerencia. Se trata de los municipios o las provincias. Claro. ¿Sí? Así que, digamos, hasta desde ese lugar es traído de los pelos, salvo en algunos countries que se han hecho sobre tierras fiscales, se han edificado sobre tierras fiscales. Hay una causa, de hecho, que tiene que ver con terrenos de Radio Nacional, sí, de María Julián Sogaray y todo esto, pero más allá de eso, que es claramente ilegal, toda la operación de prensa de hoy, del diario Clarín, está básicamente basada en una locura, en un imposible. Y sí, es un imposible verosímil en términos retóricos, claro. Porque Clarín, digamos, propone esa verosimilitud cuando insiste y la gente termina creyendo. Yo escuché, por ejemplo, que iban a ir con perros a las cajas de seguridad. Hay gente que está desesperada porque cree que van a ir con los perros ellos detectándoles de la cámara de seguridad, a las, ¿cómo se llama? A las cajas de seguridad. Me parece todo delirante. Pero bueno, a este estadio hemos llegado de la salud mental de la población, gracias a nuestro amigo del Monopolio. Bueno, 19.01 en este momento. Nos vamos a las noticias en las voces de Silvia Mila, de Graciela Almada. Cuando regresamos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, una décima, humedad 77%. En el Bolsón, la temperatura 10 grados, 9 décimas, humedad 37%. Martín Sabatella destacó la iniciativa que pretende otorgar mayor capacidad operativa a la Casa de la Moneda. La Cámara de Diputados continúa debatiendo en este marco de sesión especial el proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las acciones de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone encargada de imprimir billetes. Hablamos con el diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, quien defendió el proyecto y la necesidad de que el Estado Nacional recupere la soberanía monetaria. Lo escuchamos. Yo creo que es un proyecto sumamente importante, creo que es un proyecto que permite, obviamente, y lo decía hace un rato, en la misma dirección que la Argentina viene recorriendo desde 2003, permite seguir recuperando capacidad del Estado, vuelve a poner al Estado en el lugar que tiene que estar y que fue perdiendo fruto del desguace de los 90. O sea, me parece que este es un proyecto que en este caso particular lo que hace es darle mayor capacidad operativa a la Casa de la Moneda y por lo tanto al Estado para imprimir sus billetes y acuñar su moneda. Hasta ahí entonces la palabra del diputado Martín Sabatella. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado declararon en el segundo juicio que se sustancia en Entre Ríos. Conmovedores relatos de familiares de detenidos durante la última dictadura militar en la causa Valentino. María del Carmen Révora y Jorge Martínez Jarvino refirieron a la detención ilegal a los hermanos Jaime y Emilio Martínez Jarvino. Era impactante. Ya habíamos pasado un allanamiento, pero no puedo olvidar ese momento, aunque pasaron más de 30 años, testificó María del Carmen Révora, quien presenció la privación ilegítima de la libertad de su esposo Jaime. Eso fue en la noche del 28 de octubre de 1976, en Paraná. También testificó el ex vicegobernador radical Jorge Martínez Jarvino, quien remarcó la incertidumbre que padeció su familia en aquellos años. Recordemos que en el Tribunal Oral de la Ciudad de Paraná se desarrolla el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos entre 1976 y 1983. Elidermar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Tiempo. En el Bolsón, temperatura 10 grados 9 décimas, humedad 37%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 1 décima, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones. Porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Se cumplen 40 años de la masacre de Trelew, un crimen que marcó fuertemente no solamente el escenario político de la Argentina allá en la década del 70, sino fundamentalmente a toda una generación, que hoy, 40 años después, puede ver que los responsables de aquel asesinato a mansalva en la base Almirante Irízar, la verdad, están sentados en el banquillo de los acusados. Mucho tiempo pasó, 40 años. Esta generación que nació a la vida política en las convulsiones de los años 60 y 70, fue y es la generación fusilada con todas las víctimas de esa masacre. Y la verdad es que una de las cosas que yo, como pertenezco a otra generación, siento la obligación de decir, es que no hay que abandonar en ningún momento la idea de transmitir a las futuras generaciones qué es lo que sucedió allí. Hay chicos hoy de 15, 16, 17 años que no saben qué fue la masacre de Trelew. Si uno le pregunta a una persona de 50 años, seguramente va a saber decir qué es lo que sucedió. Si uno le pregunta a un chico de 17, 18, realmente quizá no sepa de lo que le estamos hablando. Y quizá también tiene esto que ver con el momento político excepcional que vive la Argentina, donde esto se puede decir y se puede enmarcar en toda una perspectiva histórica. Explicarlo hoy a un chico que había un país en el año 72 gobernado por una dictadura, con un peronismo proscripto, con vejaciones y supresión de derechos políticos para toda la sociedad, es difícil. Usted agarra a un chico de 18 años y le dice, esto pasaba. Es como cuando le dicen, antes te llevaban preso por el pelo largo. Bueno, eso hoy no ocurre. Ocurren otras cosas, y no estoy negando gravedad a las cosas que ocurrieron, y simplemente quiero decir que aquella violencia estaba institucionalizada, partía del Estado. Eduardo Luis Duhalde dice que los fusilamientos, decía que los fusilamientos allí en Trelew habían sido el comienzo o el ensayo de lo que fue después el terrorismo de Estado masificado a partir del golpe de 1976. Creo que Rodolfo Matarolo, abogado también de algunas de los presos que fugaron de Rawson, comentaba lo mismo, ¿no? Como que allí se inicia. Yo entiendo que esto es una parte, digamos, de lo que se puede comentar de aquellos sucesos. En realidad esto viene desde mucho antes. Esto llega creo yo, para poner un punto inicial de los fusilamientos, pero antes hubo bombardeos en la Plaza Mayor de la República Argentina, que quedaron impunes, donde murieron más de 300 personas. Hubo un decreto, el 4161, hubo una alteración de la vida política, ciudadana y civil, que se fue naturalizando con el paso de los años. Hasta el día de hoy seguimos hablando de algunas personas de ese lapso como grandes demócratas, cuando accedieron al poder sin que la mayoría política de este país, expresada en el peronismo, pudiera participar de esas elecciones. Y digo, no por menoscabar las actitudes o los valores que podrían tener algunas de estas personas. Entonces digo, recuerdo Frondizi o recuerdo Illia. Pero había toda una historia muy perversa del 55 en adelante, que fue madurando en nuevas generaciones, y esa generación, la del 60 y del 70, se comprometió a cambiarla. Veníamos de época de proscripciones y de dictaduras, y muchos creyeron que era la violencia una forma de sacarse de encima esas dictaduras. La mayoría de las normativas del mundo, las constituciones, justifican el alzamiento en armas cuando se vive una dictadura oprobiosa. Y eso sucedía aquí en la Argentina, porque antes del anuncio había estado Onganía, y Onganía había entrado con los bastones a la Universidad de Buenos Aires, y había hecho partir a los científicos, y también había desaparecido Vallese, y también tantas cosas. Entonces, cuando uno hoy habla de la masacre de Trelew, en realidad tiene que hablar de la historia argentina, de quiénes fueron los responsables de lo que sucedió, para que se entienda que las víctimas en realidad expresan o simbolizan algo más fuerte que la muerte. Si hablamos de memoria, verdad y justicia, sería bueno que las nuevas generaciones, que viven en un contexto absolutamente distinto, pudieran comprender lo que sucedió allí, en la base, con los fusilamientos, del mismo modo que pudieran comprender lo que sucedió después con el terrorismo de Estado en la Argentina, donde la generación fusilada pasó a ser prácticamente la generación desaparecida. Yo quiero recordar hoy a Carlos Alberto Astudillo, de una organización guerrillera que se llamaba Fuerzas Armadas Revolucionarias, a Rubén Pedro Bonet, que fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, a Eduardo Adolfo Capello, del Partido Revolucionario de los Trabajadores y también del Ejército Revolucionario del Pueblo, a Mario Emilio Delfino, del PRTR también, a Alberto Carlos del Rey, Alfredo Elías Cojón, a Clarisa Rosa Leaplace, a Susana Graciela Lesgar, a José Ricardo Mena, a Miguel Ángel Polti, a Mariano Pujadas, de la Organización Montoneros, a María Angélica Sabelli, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a Ana María Villarreal de Santucho, del PRTR, a Humberto Segundo Suárez, también del PRTR, a Humberto Adrián Toschi, a Jorge Alejandro Ulia, ambos del PRTR, y recordar a los sobrevivientes que después dejaron de sobrevivir. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps, Ricardo René Aydar. ¿Y por qué digo que dejaron de sobrevivir? Porque quedaron para dar testimonio de lo que había sido esta masacre, para luego ser desaparecido en la noche de la dictadura cívico-militar, que los dos diarios grandes argentinos silenciaron, Clarín y La Nación. Y digo esto porque si no, estaríamos en una situación donde no hay transmisión entre generaciones. Entonces yo entiendo el dolor de las víctimas, porque siempre creo que hay que ponerse en los pies del otro. Esto no sucede en la Argentina de hoy. Lo que sucede es que los responsables de esto están a punto de ir presos después de haber gozado durante 40 años de la impunidad. Esos asesinos durante 40 años pudieron besar a sus hijos, mandarlos a la escuela, trabajar, hacer su carrera profesional. Y son los mismos que se lo impidieron a este grupo de militantes de organizaciones guerrilleras. Pero hay que decirlo así, con todas las letras, más que revolucionarias, nada. Eran organizaciones guerrilleras en un país dislocado, donde estas opciones armadas para la actividad y la lucha política estaban de alguna manera justificadas, porque no había institucionalidad de ningún tipo. La democracia no era un valor tan importante como después comprendimos que era. Pero cuánto valor y cuánto coraje. Y yo me siento orgulloso de que ayer Cristina haya homenajeado al fundador de un grupo guerrillero de esa época, que fue Cacho El Cadri, las Fuerzas Armadas Peronistas, porque de una manera también es hablar con claridad y simpleza sobre lo que ocurrió en la Argentina. Aquí hubo una alteración de la política entendida como la fórmula de equilibrar, ¿sí?, dentro del marco de una sociedad como la que vivimos, las diferencias. Hubo durante muchísimo tiempo en la Argentina una ausencia absoluta de democracia, bajo distintos ropajes cívicos, institucionales, que dan vergüenza decirlos hoy. Faltan autocríticas todavía muy fuertes de esa época. Pero las autocríticas que habitualmente la Nación y el Tata Joffre le piden a las víctimas. Falta la autocrítica de la Iglesia Católica, falta la autocrítica del radicalismo, falta la autocrítica de todos los sectores dominantes de la economía que le dieron funcionarios a todos estos gobiernos antidemocráticos. Creo que ese sería un justo homenaje y también las nuevas generaciones podrían entender y comprender un poco más lo que pasó. A esa generación fusilada me estaba refiriendo y yo quiero homenajearla hoy, porque de alguna manera nos traen esos recuerdos del pasado que son memoria viva. Y no solamente memoria viva, esa fue la última gran generación que hubo en la Argentina que quiso cambiar las cosas de modo radical y absoluto. Entiendo también que eran víctimas de una situación que hoy no vivimos. Seguramente los jóvenes de hoy no están pensando en estas alternativas. Por eso yo quiero homenajearla a esta generación, pues fue la última que, de modo apasionado, con mucha voluntad, pero sobre todo, y siempre digo esto, con un desapego por lo material que mucho chanta político hoy no tiene, a todos ellos yo les quiero regalar esta canción. Ni si me habían conocido los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. Recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo, que ya clara, sabrán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que... No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Milonga del fusilado, los olimareños, en Mañana es Hoy. Pensando juntos, Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Bien, nos enterábamos, en realidad conocíamos más detalles acerca de estos dos proyectos de ley sobre violencia familiar que proponen habilitar la denuncia por parte de terceros y de niños y adolescentes, justamente presentados por los senadores Aníbal Fernández y también la senadora por la provincia del Chaco, Elena Corregido, que está en línea con nosotros en este momento, senadora del Frente para la Victoria, Elena Mercedes Corregido. Senadora, ¿cómo le va? Marco Citadini la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada quiero agradecer la editorial. La verdad que me emocionó escucharla y la agradezco de corazón. Sí, gracias por Me gustaría decir también que Néstor y Cristina han puesto fin a esta historia oscura de estas democracias que teníamos antes, que estaban permanentemente sojuzgadas por las fuerzas militares. Y que Néstor, cuando bajó los cuadros, dio el gesto preciso de que esa historia se terminaba para siempre en la Argentina. Muchas gracias, ¿sí? Por las palabras. No, gracias a ustedes. No, por favor. La dejo con Marcos Citadini, que tiene otro tema para charlar. Sí, quería tomar un poco de agua, porque yo también me emociono a veces. sí, se sentía esto. Queríamos conocer un poco más, senadora, acerca de este su proyecto. Entiendo que son dos proyectos que van en paralelo, pero que tienen muchísimos puntos en común, también por eso la conferencia de prensa en conjunto, esto que tiene que ver con los casos de violencia familiar y otras cuestiones que están vinculadas o alrededor de estos temas, ¿no? Sí, ambos proyectos tienen que ver con la violencia doméstica. El de registro de deudores alimentarios, esta situación que se da cuando las parejas se deshacen y hay un deudor alimentario, alguien que debiendo cumplir con la responsabilidad de alimentar a sus hijos no lo hace. Claro. Entonces creamos un registro nacional de deudores alimentarios que recabará la información de los juzgados de todo el país y que expedirá también las constancias de libre deuda, digamos, para hacer un montón de trámites que cotidianamente tenemos que hacer, ¿no? Claro. Como renovar el registro, renovar tarjetas de crédito, pasaportes. Y bueno, quien no cumpla con sus obligaciones no podrá hacer los trámites que necesita para su vida cotidiana. Claro. En realidad no se trata de cercar a nadie, sino de poner las cosas en su preciso lugar. Uh-huh. Y proteger el bien superior del niño, que es que pueda alimentarse, ir a la escuela, vestirse y tener un desarrollo normal, ¿no es cierto?, correspondiente a la infancia. Y el otro, el que se llama sobre violencia familiar, en realidad innova en algunas cuestiones como la denuncia solidaria, es decir, que cualquiera puede denunciar ante un juez, un tribunal, de cualquier forma, vía telefónica, vía internet, resguardando su identidad, si así lo quisiera, de cualquier situación de violencia de la que es testigo, para que el juez inmediatamente pueda librar las órdenes para que se auxilie a esa familia y se excluya del hogar al golpeador. Obliga además a los profesionales que por motivo de su profesión tienen conocimiento de que hay una situación de violencia, a que hagan la denuncia. Claro, este es un punto importante, digo, ¿no? También porque también se pone el ojo, digo, en el funcionario público que en todo caso no preste atención a estas denuncias. Claro, y que es de mucha utilidad, porque generalmente las víctimas de violencia están en una trampa muy difícil de salir. Claro. Y generalmente no están en condiciones a veces ni de hacer la denuncia. Claro. Entonces que un profesional que ve los golpes reiterados o un maestro que se da cuenta que hay una situación de violencia sobre uno de sus alumnos, puede abordar la denuncia desde otro lugar. Claro. Claro. Senadora, estos proyectos entran en comisión, entiendo, y seguramente, digo, también por la adhesión que habrá de no solo del Frente para la Victoria, sino de los demás bloques, tendrán un trámite bastante rápido, me imagino, ¿no? Sí, nosotros contamos con que podamos sacarlo antes de fin de año los dos, uh-huh. Porque la verdad que es así, ¿no? Es decir, desde todos los sectores existe la misma preocupación de esta cosa de tantos femicidios y de tantos casos de tan crueles de violencia que se ejerce sobre las mujeres sobre todo, pero el proyecto también incluye a los discapacitados, a los adultos mayores, a uh-huh. los niños, y también tiene como innovación que en los juicios por violencia familiar permite que los familiares directos puedan ser testigos. Claro. Claro. Senadora, gracias por estos minutos con la radio pública y por las explicaciones y la profundización de estos dos proyectos. Muy amable. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Igualmente, Elena Mercedes Corregido, senadora nacional por Chaco, representa, lógicamente, al Frente para la Victoria. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tenemos ganadores, che, las entradas que trajo Marmurek. Sí, para ir a ver la segunda gala de ballet de Buenos Aires en el Teatro Coliseo, que esto era para el 23, pero es 23, 24 y 25 de agosto. Dije bien, ¿sí? Bien, y son Juan José de Zárate, cuyo DNI termina 786, comunicación telefónica, las que voy a nombrar. Florencia, Ciudad de Evita, DNI 390, Edgardo de Varela, DNI 442, Susú, DNI 960 y Adolfo Gómez, DNI 447. Y por el Facebook, Silvia Webster, DNI 561 y María, DNI 283. Tengo... Para la segunda hora, como venimos haciendo, porque seguimos regalando. ¿Más regalos? Y una cosa. ¿Tú qué dices, Papá Noel? ¿Vos? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Yo? Sí. ¿Me lo hice por la panza? ¡Opa! ¡Epa! Jugamos fuerte, ¿eh? Acá sí, o rompemos todo o nos seguimos hasta el final. Vamos a entrar hasta fin de año. Lo decía por ponerte rojo. Perfecto, solo los viernes. Tengo tres libros. El viernes peleamos. Solo los viernes. Tengo tres libros, tres. Siempre gentileza de Coligüe y Siglo XXI Editores. El primero es Ciencia, de la colección Ciencia que Ladra. Lindos libros donde la ciencia se aplica. No vio nunca uno de Citadini. Esto a su hijo le vendría muy sí, bien. Sí, conozco. Plantas, bacterias, hongos, mi mujer, el cocinero y su amante. Sí, sobre interacciones biológicas, los ciclos de los elementos y otras historias, de Luis Wall. Hay uno anterior que me enseñó a hacer pechuguitas sin que se sequen. Mira. Que no me acuerdo cómo es bien. Perfecto, tendría que volver a leer para hacerlo por segunda vez, pero la primera de la señora Adriana Puigros, de Simón Rodríguez a Paulo Freire, Educación para la Integración Iberoamericana. Ah, mira qué bien, ¿sí? Este está lindo, ¿eh? Uh-huh. Y porque que no, acá empieza el pugilato grandote, las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. Clásico. Otro Galeano que sale de regalo. Así que tres libros, tres para regalar en todos los formatos que le va a decir Gladys Pierpao. En el 4999-8700, también el teléfono del país 0810-222-0870 y por nuestro... ¡Facebook! Mañana es hoy. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Telma Luzzani. Bueno, hay una nueva campaña electoral lanzada por el presidente Hugo Chávez, varios pósters como muy coloridos, donde en realidad son dibujos, no fotos, donde se ve a un Hugo Chávez muy vital. Obviamente esto tiene que ver con su enfermedad y con tratar de contrarrestar, creo yo, también la juventud de su rival, Capriles, Capriles Radonsky, que tiene no llega a los 40 años. En una se ve, por ejemplo, jugando al béisbol, en otra boxeando, las leyendas está activo, o por ejemplo, el presidente abre cancha. quería comentar esto porque además me parece interesante ver cómo es también la campaña electoral del rival de Enrique Capriles Radonsky, que, como hemos comentado, es un hombre de la aristocracia venezolana. Las dos familias, tanto la Capriles como la Radonsky, tienen muchísimo, no solo muchísimo dinero, sino muchísima influencia y poder. Está vinculado a los medios de comunicación masivos. Y, por supuesto, representa en este caso un es un candidato unificado de la derecha. Es interesante ver la candidatura, cómo presenta su campaña, porque, por un lado, ha tomado algunas banderas del presidente, el presidente Chávez, por ejemplo, en cuanto a lo social. Promete la construcción de viviendas, promete continuar con todas las nuevas subsidios y planes que ha lanzado en todos estos años la República Bolivariana, pero por otro lado, bastante sutilmente, siempre aparece una pelea y una clara, diría yo, intención de desandar el camino bolivariano. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que el presidente Chávez modificó la política petrolera de PDVSA, en el sentido de que la gran ganancia de petróleo, que no era nueva en Venezuela, por supuesto que desde 1922 Venezuela es un gran país petrolero y siempre ganó muchísimo dinero. La diferencia fue que el presidente Chávez lo distribuyó de otra manera, y de ahí el gran cambio de Venezuela. Bueno, una de las políticas es haber armado Petrocaribe. Petrocaribe es un negocio de venta de petróleo a los países del Caribe y de Sudamérica, con realmente otra concepción que no tiene que ver con la economía de mercado. Tiene que ver, por ejemplo, con intercambios comerciales o con cooperación. Esto Petrocaribe, según Radonsky, según Capriles Radonsky, es regalar el petróleo a quienes no lo necesitan, o aunque lo necesiten, es perjudicial para Venezuela. Y es una política. Está indicando que él va a cambiar la política petrolera, sobre todo contra Cuba. Fue lo primero que señaló. Lo segundo que, y para finalizar, el tema que preocupa es la política de inclusión de Venezuela en el Mercosur. Lo que dice en todas sus salidas electorales y también en los spots televisivos es que, en realidad, con el ingreso de Venezuela a Mercosur, los únicos que nos beneficiamos son los cuatro países restantes y no Venezuela. Nos beneficiamos con la política energética, con la gran potencia energética de Venezuela, pero nada más. Es decir, que también ahí podemos vislumbrar que, en el caso de ganar Capriles Radonsky, va a haber una importante modificación en ese tema. Caramba, 19:30, nos vamos a las noticias de esta hora en la radio pública, en las voces de Gladys Pierpaoli y Silvia Mila. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 78%. Julio Alac señaló que la modificación del Código Civil brinda garantías de poder escriturar viviendas en barrios privados. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, aclaró que la reforma del Código Civil consolida los barrios privados y los institucionaliza por primera vez en la historia. Así lo decía Alac. Código Civil comercializado, al contrario de lo que se ha difundido, consolida el barrio privado y el club de campo en la Argentina, lo institucionaliza legalmente por primera vez en su historia y le da garantía tanto al desarrollador como al propietario de que puede ejercer esa nombre suyo. El ministro Alac presentó, junto al ministro de Educación Alberto Cilioni, la página www.convozenlaweb.gov.ar, que busca proteger la privacidad y la intimidad de los menores que navegan por Internet. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Se suman las voces de apoyo a la iniciativa que impulsa la expropiación de la ex Chicone. Continúa el debate en la Cámara de Diputados por el proyecto que declara de expropiación y utilidad pública la ex Chicone Calcográfica. El diputado del Proyecto Sur, Jorge Cardelli, sostuvo que van a acompañar el proyecto. No creemos que el proyecto es correcto. nosotros creemos que la Casa de la Moneda es la que tiene que hacer la moneda. Y posiblemente vamos a plantear en el artículo 6. Pero lo central que creemos que la tiene que hacer, pero sobre todo creemos que tiene que haber un control. Por eso vamos a plantear un proyecto de posterior, una comisión de control a la Casa de la Moneda. Desde el oficialismo descartan que conseguirán los votos necesarios para que este proyecto se convierta en ley. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 33 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. ...19.35, ¿qué le parece, don Marmurek, si hablamos sí. de qué quiere? Cultura, arte, televisión, espectáculo, digamos. De televisión, a ver, ayer se estrenó una nueva tira que se llama Sos Mi Hombre, compitió directamente contra Graduados. Graduados está apelando realmente, como uno de los grandes éxitos del año, a un espacio del recuerdo de la gente que tiene entre 30 y 50, y ahí ayer jugó a fuerte, porque empezó con imágenes de una visita al Little Park. Hubo que reconstruir el Little Park, algo que ya no existe. Ajá. Y eso le dio picos de 30, 32 puntos y demás, y tiraron arriba de, apostando fuerte contra lo que era el principio de una nueva tira en el Canal 13, que se llama Sos Mi Hombre. Luciano Castro, Celeste Cid volviendo a la actuación después de todos sus problemas, sus internaciones y demás, y Luciano Castro remontando una segunda mitad del año muy complicada para la productora de Suar, que es el fracaso de un par de un unitario y una tira, porque también terminó Condicionados. Bueno, no le alcanzó, no solamente no le alcanzó, sino por momentos le sacó 15 puntos y demás, y terminó promediando 18-9. Recordemos que el lunes feriado todo el elenco estuvo en el programa de Marcelo Tinelli para contar un poquito cómo venía. Pero hay que llevarlo a Tinelli también. Hay que llevarlo a Tinelli y todo lo demás. Así que esto fue lo que sucedió ayer. Terminado rápidamente esto, Adriana Lorenzón, guionista del Elegido y Montecristo, entre otras cosas, salió a denunciar que había muchos parecidos entre un unitario que ella y Pepe Monge habían hecho en su momento y mostrado en todos los lugares, con esto que había sucedido. No. O sea, demasiados parecidos entre Sos Mi Hombre y Fuego en tu Boca. En aquel momento, Fuego en tu Boca, el guión, que esto no es un piloto, simplemente que hiciera Lorenzón con Pepe Monge, trataba sobre los bomberos voluntarios de la Boca y de a partir de ahí las historias. Bueno, en Sos Mi Hombre, Luciano Castro es un bombero voluntario que aparte es boxeador, que aparte que conoce una chica que salva de las llamas. La primera, digamos, hay puntualidades muy fuertes que podrían, decía Lorenzón, servir para iniciar acciones legales. No lo voy a hacer, dijo. Pero primero se aclaró de decir todo lo demás. Y recordemos que Gastón Portal tuvo juicio durante muchos años con Adrián Suar por el nombre Poliladron. Sí, me acuerdo. Que recordemos que hay un par de autores que también han dicho que bajo una idea de Adrián Suar, en muchos casos es bajo una idea que yo le presenté a Adrián Suar. Mm. Con lo cual, la polémica quedó abierta. Tengo una preguntita nada más. El personaje de Nancy Duplá, sí. ¿Y lo consumaron? Están en eso. Están en eso. O sea que todavía pueden hacer 35 escena, puntos. Una escena caliente, quiere ver usted. No, yo no digo, yo no quiero nada, te le pregunté simplemente. ¿Quiere ver Isabel Macedo también? No. Macedo no le... No, adentro Andrea Bonelli. ¿No? Adentro. Yo veo bastante graduado. Perfecto. Bueno, señor... Muchas gracias, Damán Mureca. Señor Marcos Itadiri. Bien, cumpleaños, la ocasión era el cumpleaños número 71 del dirigente de UATRE, Jerónimo Venegas. ¿Sí? Fue hoy al mediodía y se encontraron Eduardo Duhalde, por un lado, y también Hugo Moyano, junto con Jerónimo Venegas. Ah, bueno. ¿Sí? El viento los arrincona. Qué combo con destituyente, ¿no? Eduardo Duhalde dijo... Se habla de deporte. Dijo, la presidenta no escucha, y lo señala, ¿no? Dice, está Roberto Labaña, que es como tener a Messi y no convocarlo. Pero digo, hay un tema, y es, ella no recuerda que Roberto Labaña fue candidato opositor, digo. Es como, es llamativo esto, digo, más allá de que en algún momento estuvo claramente dentro del proyecto kirchnerista, o fue ministro de Economía, lo cierto es que luego decidió ser candidato opositor, ¿se acuerda? Con Melchor Pose. Sí. Bueno. Y perdió. Y perdió, uh-huh. ¿No? Bueno, hasta donde... y perdió por mucho. Bastante. Además. Bueno, como decíamos, fue este encuentro que compartió junto a Hugo Moyano, el expresidente. Pero me llama otra cosa la atención de un breve discurso de Eduardo Duhalde, que es que en algún momento dijo que él fue el primer presidente argentino surgido del movimiento obrero. ¿Qué? ¿Duhalde? Yo sé, Eduardo Duhalde no era sindicalista. Sí, del sindicato de bañeros, de lo más. ¿Usted qué? ¿Los bañeros no son trabajadores? ¿Ahora? No, sí, guardavidas. De hecho, digámosle guardavidas por si hay alguno escuchando. La conocí a Chiche siendo bañero. Sí, sí, esa historia es conocida. Pero digo, es abogado, o sea, es un militante político, todo lo que uno quiera, pero digo, no ha sido un encumbrado dirigente sindical, salvo este pasado no. Que vos le conocés como dirigente sindical de los guardavidas. ¿Los guardavidas? No tenía claro yo. Es que andaba con el patito y con la cosa así, rescatando. El primer presidente argentino surgido del movimiento obrero. Sí, bueno, creo. Ahí está, estuvo entonces hoy al mediodía con Venegas y con Moyano. Señora Lucía Capozzo. Roberto. Dígame. Le voy a hacer la competencia a Telma Luzzani, porque ¡apa! Yo voy a hablar también, Telma, querida, de la campaña americana. No sé si te quedó claro. Norteamericana. Norteamericana. Eso estadounidense. Siempre dice, es cierto que ella siempre dice. No digan americano, digan norteamericano. Miren, les voy a contar algo, porque esta cosa de las campañas y de los símbolos, yo escuchaba cuando Telma hablaba de Chávez, ¿no? Dar imagen de vitalidad. Juego al rugby, hago box, hago esto. Es de una locura, es de una ficción, es de una imagen, de una superficialidad que realmente asusta. Bueno, en Estados Unidos tenemos una guerra, un enfrentamiento, digamos, entre Obama y Romney. A ver, ¿quién puede conquistar más electorado independiente? Y esto sabe a través de qué lo hacen. De la cerveza y el helado de vainilla, no. Roberto, querido de mi corazón. Así es, mire, dicen los que saben que hace 4 años la bebida preferida y con la que aparecía siempre Obama era un té aromatizado, con gusto de mora. Si usted quiere quedar bien con Barack, le podría mandar ella un tecito de mora. Pero ahora quieren captar al electorado independiente. ¿Y sobre qué lo han hecho? Sobre los bebedores, los que beben cerveza rubia. Rubia se dice, ¿no? Sí. O blanca, ¿cómo se dice? La rubia. La rubia. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que el 45% de los americanos se manda una cervecita diaria, con lo cual sería un sorbo, un voto. No sé si le quedó claro. Con lo cual Obama recorre el país y termina absolutamente en kurda, porque pueblo en el que para se manda la cervecita. Están un poco preocupados porque ya se compró un kit de fermentación y está haciendo cerveza en la casa con la miel que amorosamente le provee Michelle Obama en los Highlands. En la Casa Blanca. Exactamente. En la Casa Blanca. Tenemos una birrería ahí en la Casa Blanca. Por el otro lado, Romney, bien como tirada. Claro, como es mormón, no puede consumir alcohol. Con lo cual, frente al electorado americano, queda un poquito ahí. Claro. ¿Y qué hace? Los Simpsons no se van a agarrar. Exactamente. Sí. ¿Qué hace? Va por la campaña comiendo helado de vainilla. A lo cual, ya Obama dijo que él los helados no le gustan porque le traen recuerdos muy terribles de cuando él era jovencito y lo explotaban en una heladería. ¡Paf! ¡Bombazo para! ¡Toma mate! Bueno, parece ser, y con esto voy a terminar, sí, que Paul Ryan, que usted sabe quién es Paul Ryan, ¿no? Sí. Paul Ryan es el candidato a vicepresidente, que es un hombre que, ¿para qué le cuento? Es más de derecha todavía que Romney. Este sí la juega de joven muchacho americano. Y dice que él fue criado a salchicha y queso. Claro. Sí, que le gusta comer y que le gusta la comida chatarra. Así está, señoras y señores, la campaña electoral en los Estados Unidos. Mamita querida. Bueno, yo les propongo ahora escuchar en su habitual columna económica a Jorge Mancinelli. En el cuarto congreso de la Asociación para el Desarrollo de la Argentina, entidad que congrega a economistas con posiciones opuestas al neoliberalismo promovido por los medios dominantes, dos jóvenes profesionales, Andrés Aciaín y Estanislaus Malik, presentaron una investigación con el título Sistema Financiero y Proyecto de País. En el estudio, los economistas sostienen que la expansión monetaria, las tasas pasivas negativas, la nacionalización de las AFJP y el aislamiento de los mercados financieros globales no produjeron ni el achicamiento del sector bancario ni la disminución de sus ganancias. Por el contrario, dicen, la evolución de los bancos desde 2006 en adelante muestra resultados positivos y ascendentes. La investigación focaliza sobre el retorno sobre patrimonio neto, indicador conocido como ROE. Ese indicador, en los años en los que la crisis financiera internacional tuvo su auge, mostró niveles sorprendentemente altos, dicen, que contrastan con los resultados obtenidos por las entidades bancarias con actividades en los mercados en crisis. Los economistas enfatizan que después de un leve descenso del ROE para el conjunto del sector financiero, desde el 14.30% en el 2006 hasta el 11% en el 2007, el índice empezó a subir ubicándose en el 13.40% en el 2008, 19% en el 2009, llegando a un máximo en el 2010 de 24.3%. Por otro lado, el seguimiento banco por banco de ganancias indica que las instituciones privadas no cooperativas son las que lideraron las ganancias. Así, para el cuatrienio 2007-2010, los bancos que tuvieron un mayor retorno sobre el patrimonio neto por año fueron el Banco de San Juan, 50.20%, Santander Río, 42.30%, Nuevo Banco de Santa Fe, 36.30%, Citibank, 33.8%, Deutsche Bank, 29.5%, Banco Francés y Banco Macro, 27.6% y HSBC, 24.8%. El valioso estudio de los economistas Aciaín y Malik motivó que revisáramos los informes sobre bancos que publica el Banco Central. De la lectura del informe correspondiente al mes de mayo último, obtuvimos un cuadro no menos sorprendente que las conclusiones del estudio presentado en el cuarto congreso de la Asociación para el Desarrollo de la Economía. Las cifras que encontramos nos muestran una situación de rentabilidad que lleva más de 9 años de utilidades crecientes. En pesos, la utilidad acumulada desde el 2003, que fue un año de pérdidas, para el total de entidades financieras, llegó al 31 de mayo próximo pasado a 67.813 millones de pesos. Convertidos a dólares de fin de mes, se transforman en 18.147 millones de dólares. Es mucha plata. La suficiente como para apalancar la inversión privada en la industria manufacturera y en la construcción, ambas con alto impacto en la creación de empleos y en el sostenimiento de la senda de expansión de la economía. Para decirlo en términos de las cuentas públicas, si el ingreso de la sociedad es igual a consumo más inversión y el ahorro es igual al ingreso menos el consumo, las utilidades de los bancos, nos preguntamos, ¿fueron al ahorro que luego se convirtió en inversión o al ahorro que luego se convirtió en renta vía cobro de utilidades? Un comportamiento fuertemente rentístico por parte de los bancos obligó al Banco Central de la Argentina a imponerles una política de asistencia a proyectos productivos de pymes. La directiva del Central se dirige a que los principales bancos privados nacionales y extranjeros deberán prestar hasta el 5% de sus depósitos en un plazo mínimo de 3 años con una tasa fija anual del 15%. La mitad de los fondos debe destinarse a las pymes que han sido prácticamente expulsadas del mercado financiero por los bancos. El piso estimado de ese fondeo es de 15.000 millones de pesos. Se espera para hoy que los bancos obligados a asistir crediticiamente a las pymes informen a la Autoridad Monetaria y Bancaria de la Argentina sobre el cumplimiento de la nueva política financiera en curso. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Vicente, ¿hay novedades en el partido de Boca Independiente? Así es, gol de Boca, como dirían los relatores. ¿Quién otro sino Santiago Silva, aprovechando un error grosero de un defensor de Independiente, remató ante la salida de Hilario Navarro, está ganando Boca 1-0 en 18 de juego del primer tiempo, partido de ida de la Copa Sudamericana a la fase clasificatoria argentina. Escucha, ¿vos sos de Boca? No. Sos un gran profesional, entonces. Bueno. Lo gritaste como si fuera un tuyo el gol, mira. No, ¿no te pareció eso? ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo. Pero es que con le tengo vibra. Cariño a Falcioni, porque la verdad que es un laburante de esto, y lo que le hicieron a este muchacho, lo que le quisieron hacer, la verdad que Falcioni le está tapando la boca a todos. Bien, o sea que no soy de Boca, pero soy de Falcioni. Vamos a vender, ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:49 PM. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. No. Esta noche, amor, yo no. Yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Un amor es que comienza, un amor es que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. Ayer pasé por tu casa. No, ya ayer pasé por otro lado. Sí. Y para 80 personas hice una presentación muy chiquitita de 5 temas, entre los cuales estaba este. ¿Y estabas vos? Estaba yo ahí, el señor Sergio Dalma, que vino acompañado por un guitarrista que hacía 30 años que no pisaba la Argentina, y un pianista. Cantó 5 canciones, anunció los Grand Rex que va a hacer en diciembre. Por ahora uno, se estima que un poco más. Se le entregaron las placas conmemorativas por 40.000 bajadas digitales de esta canción que estamos escuchando y 42.000 ejemplares vendidos del disco Vía Dalma Internacional. Estamos hablando de 42.000 copias, quiero decir, es mucho hoy y es un disco de platino lo que se da. Simpático dijo que hacía 14 años que no pisaba la Argentina y que en su vida había venido a tocar, así que va a tocar este diciembre, y diciendo que es como una deuda cumplida. Había quedado con alguien en ir, no sé si se acuerda, la semana pasada, que yo me comprometí a llevar a alguien. ¡Ay, no! ¡Qué hermoso Dalma! ¡Ay, cómo no vino Robert! ¡Qué impresionante! Horacio, qué recital, tan cortito nomás, ¿no? Pero potente, pero gustó. Y gustó, pero cortito como discurso de Mauricio, realmente, ¿no? Una cosa así, cinco temitas nomás, pero me gustó tanto. Peticito, ¿vio, Dalma? También. Chiquitito. Y sí, la verdad, yo quiero ir cuando venga al mega recital, pero qué gentileza, Horacio, llevarme, ¿no? Para ustedes que le dicen que es un hombre del rock. Bueno, pero yo, yo lo hago por caballero, que así no tiene que escucharla. Yo creí que lo hacía de caballero, que era usted. Yo soy caballero, padre. Soy caballero con usted y caballero con caballero. No, yo sí. Mire, Nancy, yo creo que acá el señor Marmurrock tiene alguna intencionalidad posterior al asunto. No, pero no debí el tema, por favor. ¿Yo le hice caballero algo, Nancy, después, o la dejé en su casa como corresponde? Me dejó en casa porque yo le empecé a contar que con Telma empezamos a ver esto de la militancia en los colegios secundarios. Y quiero decirle, Robert, que no es todo, como dicen, que la cámpora que está ahí con los colegios secundarios, que la presidenta, porque nosotros fuimos al Champagnat, fuimos al Cardenal Newman, anduvimos en el San Andrews, en el San Jorge, en el San Marte, en el San Albano, en el San Marista, en el San Mauricio, en todos los colegios. Y la verdad es que estuvimos descubriendo que hay muchas otras juventudes que no han salido todavía a la luz, como por ejemplo la Martínez Dios, que desean un cambio por la fuerza. Después están los Pando, que están a favor, bueno, de tantas cosas, las chicas de la Noble Herrera, que te bajan un gobierno con tapas de diarios, los Su Jiménez, que están a favor de la pena de muerte, hay tanta juventud militando, los viejos Midachi, que te llenan de famosos en la política y dicen que las nenas se embarazan para ganar plata, y ahora están los Ravi Shankar, mi amor, que viven meditando sus operaciones desestabilizadoras en Buenos Aires, hay tanta gente militando, están los del Gordo La Rata, que es una fracción que está a favor de los medios cómplices con la dictadura, y tanta juventud militar, no es mentira que todo en la cámpora, mi amor, hay que contar toda la verdad. Sí. Mármol, ¿usted se la fumó toda la noche? No, la dejé, por eso la dejé rápidamente, cuando empezó a hablar de eso encaramos, la iba a llevar a comer, pero enfilamos para la casa y le dije hasta acá. ¿Y no la dejaste, la arrojaste directamente? ¿Eh? No. Me perdí una cena por decir verdades, Robert. Ay, bueno, sí, bueno, me alegra mucho. La verdad la hará libre, lo que no sé si la va a hacer más rellenita. Mi amor, hay que estar preparadas, otra Argentina es posible, no sabemos cuál, pero con esta juventud a mí ya me dio otra fuerza para salir a la calle, porque la verdad es que yo creía que era todo así, aparte que es la primera vez que coincido con la presidenta, la juventud tiene que hacer política, se tiene que involucrar, y la verdad es que, bueno, nada, estamos armando cosas, ahí la Telma me dice que tiene un par de sobrinos y dice que la Martínez Dios todavía no la pueden armar, porque Moreno le frenó un container de zapatillitas náuticas y de remeritas Lacoste, sí. Entonces no pueden tener el uniforme para salir a marchar. Bien. Por la Avenida Libertador, Nancy, mi amor. Pero ¿sabe que siga la recorrida por las escuelas? ¿Me cuenta otro día? A ver cómo sigue encontrando juventud militante. Le cuento. Si no me ve a mí, como la nata, y le cuento. Listo, Robert. Si no me ve a mí, lo agarra Marmurek, ¿estamos? Le digo a Horacio que le diga, gracias por este espacio en la radio pública. No, por favor, muchas gracias, usted merece que le corten. Bueno, 19:56, ya estamos en los últimos 4 minutitos aquí en Mañana es Hoy. Cortito, porque sí, cortito de al pie, ya nos vamos. Agradecemos revistas, ¿eh? Sí. Buenas ideas, y pronto saludamos acá al amigo Cerolini. Fernando Cerolini. A Cerolini y a Lerner, de PubliExpress, sí, que nos la manda. Y una maravillosa, de verdad bellísima revista, Dang Dai, que es la primera revista de intercambio cultural Argentina-China, que es del amigo Néstor Restivo, y la verdad que es una creo que este es el número 3 o 4. Exactamente. Se encuentra en las librerías también, y la verdad es que el material es excelente, porque no solo abarca la parte política, sino la parte cultural, literatura, arte, fotografía. Así es, y tenemos más que ver con China, más allá de esta última inmigración, más de lo que imaginamos. Desde Borges en esta revista hasta un recorrido por los 40 años de relaciones que la Argentina...